Iniciamos ya la construcción de las plantas, pequeñas plantas solares que vamos a sembrar en 40 municipios del estado. Ya le citamos cuatro. No tenemos dinero, pero voy a pedir crédito para eso. Para esos 40. Y ya saben que el valor de esa energía se va a distribuir en el recibo de los habitantes de esas poblaciones, buscando bajar 30, 40, 50% el valor de esos recibos.